El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. Empezamos. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos un sábado más en este tu programa, Onda Cumbiambera. Les habla Gina Yucaía, y es un gusto compartir con dos grandes locutoras, Jackie y Maya. ¿Cómo están, chicas? Gracias, mi Gini, por tu hermosa presentación. Y déjame decirte que estoy más animada que nunca, porque hoy tenemos una lista de cumbias bailables que los harán gozar. Y damos también la bienvenida a Maggie. Maggie, ¿cómo estás? Bien, Jackie, muchas gracias y buenas noches, queridos amigos Radio Escucha. Claro, Jackie, hoy tenemos un programa espectacular con algunas de las mejores cumbias románticas, pues nos acercamos cada vez más a ese día especial para los enamorados. ¿Les parece si comenzamos, chicas? Pero antes de continuar, quiero decir a todos nuestros amigos radioescuchas que si quieren escribirnos, pueden escribir a nuestra fanpage Onda Cumbiambera. Ahora sí, demos paso a una agrupación que apuesta a bailar a más de uno. Estamos hablando de América Pop y su tema Vuela Mariposa. Thank you. sonó para ustedes Vuela Mariposa. Es sin duda hablar de uno de los grupos tropicales de mayor éxito en nuestro medio. En una primera etapa, comprendida entre los años de 1994 a 1998, donde esta agrupación consiguió todo, es decir, desde 3 discos de oro y 2 de platino, por las grandes ventas de sus materiales, Atrévete a la Libertad y Te Conquistaré, respectivamente, de la mano inconfundible de los hermanos Luis, Bernardo y Emilio Mamani. Sin embargo, América Pop no se quedó en el recuerdo, siguió con el compromiso de no fallar a su público, innovando en todas las áreas concernientes a la música tropical, incorporando nuevas voces con las cuales ha podido grabar mucho material discográfico, con nuevas propuestas que en verdad conlleva sustentar la gran calidad de este grupo tropical. América Pop nace como orquesta. Luego del desprendimiento de Trigo Limpio, agrupación que también realizaba música tropical, nace América Pop, con los instrumentos de viento que caracteriza a una orquesta. La idea del nombre se relaciona con una ilusión que se ve cumpliendo hasta ahora, el llegar a toda América, con su música, en especial al sector popular. Y es por ser esta una palabra larga y estéticamente no llamativa, se la abrevia al pop. Y así nace esta orquesta que más tarde se convertirá en un grupo electrónico que está dando satisfacción al país, incluyendo éxitos fuera de nuestras fronteras actualmente los integrantes. Hoy en día, América Pop cuenta con los siguientes integrantes: Lucho en la guitarra bajo, Bernie en la primera guitarra, Emilio en los teclados, Ever en la batería, Remo en el ritmo, y en la parte vocal Abraham, Rodrigo, Gerson y Reinaldo. Actualmente se preparan una vez más para presentar su nueva producción y hacer gustar de su arte y de su nuevo estilo musical, sintetizado en una verdadera confusión de experiencia y juventud, con coreografía y canto romántico, por supuesto, de la cumbia. Y seguimos con más. Escuchemos ahora a Tañita Cardona interpretando el tema Amor Prestado. Henry Benicio, ahí te quiero ver. otra noche tú te fuiste con ella. En la noche te acostaste con ella. Muy pronto se cansará de ti y yo no quiero volverte a ver. De Tañita Cardona. Tañita Cardona nace el 5 de octubre de 1992 en la ciudad de Quito. Comienza su trayectoria artística a los 5 años de edad, cantando en el jardín, en las reuniones familiares, como es el aguacate. A los 7 años empezó a pisar escenas en el barrio Solanda, en el sur de la capital, cantando música ranchera con el mariachi Flor de Azalea con el nombre de Stephanie. Porque en ese entonces había una artista muy conocida llamada en el mismo nombre Tania Paredes Aymara. Al poco tiempo, tuvo el gusto de presenciar el show de mencionada artista con su carisma, pero más aún saber que esta gran estrella que llevaba su mismo nombre y desde aquel día empezó su amor por la música bailable. Poco tiempo después, la artista, que era su inspiración, lamentablemente sufrió un accidente donde perdió la vida. Y recuerda que en el programa 10 sobre 10 estaban realizando un concurso llamado Imitando a Tania Paredes. Y es momento de seguir bailando junto a la orquesta Los Titos y su tema Juego de Amor. Palpitar, sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad. Debes comprender, es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar. Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás. Amor, triste será. Empezando a palpitar, sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, pues te arrepiento de verdad. Debes comprender, es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar. Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás. Sin su lamentará. Juego de amor de los Titos. Los hermanos Milton, Fabián, que recientemente falleció, Tito y Mario Sangucho dieron vida a la orquesta, influenciados en ese entonces por el boom que fue la banda británica The Beatles. Prácticamente, ellos fueron nuestros primeros maestros. De hecho, quisimos ser como ellos. En ese entonces, yo ya tocaba la guitarra clásica y traté de influir en mis hermanos para que toquen el bajo, la batería, contó Tito. Cada uno de ellos, en su momento, realizaba sus tonadas de forma autodidacta, pero con el tiempo ingresaron en el Conservatorio Nacional de Música para especializarse en distintos instrumentos. Y comenta el artista, seguimos creyendo que hay que prepararse para lograr algo bueno en la vida. No solamente es el oído, sino también necesitamos tener conocimientos musicales. De esta forma consolidaron su gusto por la música y dieron una principal característica a la orquesta. Nosotros trabajamos con temas inéditos, propios de la orquesta, afirmó Tito, quien además se presentará el 14 de febrero de este año. Seguro, algunos de nuestros oyentes irán para disfrutar de su música. Y luego de dar este anuncio, pasamos con otra canción titulada Pecadora, del grupo Néctar. Acabamos de escuchar Pecadora, del grupo Néctar. Eres pecadora, mujer pecadora. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Te amo, señora. Y así es como este grupo peruano enciende nuestros corazones, con bellas letras de amor mezcladas al hermoso sonido de la cumbia. Ay, y a esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a músicas románticas de la cumbia. Y otro buen ejemplo puede ser... ¿Qué tal 7 días? Un tema que definitivamente enamora. Creo que es un buen ejemplo. Pero entonces, escuchémosla. Aquí está para ustedes, queridos amigos de Radio Escuchas, la canción 7 días, interpretada por la orquesta Brasa Ardiente. A la orquesta Brasa Ardiente, la que, como dicen ellos, te enciende, con cumbias como esta canción llamada 7 días. Y vaya que nos han encendido la noche. Bueno, una espectacular canción que ha movido más

pecado. Este amor que sentimos tú y yo, debemos enterrar nuestros pasados. Es fácil, pues ahora somos dos. ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño. No importa, porque ahora somos dos. De los dos, interpretados por la orquesta Fragancia. Una bella canción para aquellos quienes están seguros de haber encontrado a su alma gemela. Y eso me recuerda, chicas, que ya estamos muy, pero que muy cerca del 14 de febrero, ¿no? El Día del Amor y la Amistad. Así es, Maggie. Y por eso también les recordamos, queridos amigos radioescuchas, que ya que estamos tan cercanos a esta fecha, siempre pueden enviarnos un mensaje a nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera, con alguna dedicatoria que le quieran dar a esa persona que tanto les gusta. Aprovechen para que no pasen solos este 14 de febrero. Y no solamente pueden pedir una dedicatoria a su crush, sino también a cualquier otra persona que ustedes aprecien mucho en sus vidas, pues también es el Día de la Amistad, Día del Amor, pero sobre todo de la Amistad. Y seguimos con más música. Ahora vamos a disfrutar, a bailar y a cantar al ritmo de una de las mejores canciones para dedicar por este 14 de febrero. Con ustedes, Selena y su canción Amor Prohibido. Yeah. Acabamos de escuchar la canción Amor Prohibido de la talentosa cantante Selena. Ay, la verdad es que esta canción te hace recordar con nostalgia tiempos remotos. Por lo menos a mí me ha hecho recordar las épocas de colegio, cuando un artista siempre cantaba una de estas canciones en una fecha especial. Y esperamos que con esta canción nos haya llenado de recuerdos bonitos, como le pasó a Maga. Y ahora pasamos a otra melodía igual de bonita y nostálgica. Seguimos ahora con Don Medardo y sus players cantando Salvar este amor en la distancia. Vamos a escuchar a Don Medardo y sus players interpretando Salvar este amor en la distancia. Un tema que seguramente disfrutarán todos quienes nos escuchan en esta noche, especialmente aquellos luchadores del amor, esos que no se rinden tan fácilmente y que lo dan todo por resistir a las adversidades que pueden presentarse en una vida de pareja. Desde Onda Cumbiambera los felicitamos por mantenerse siempre firmes, por luchar por lo que quieren y no caer ante las dificultades. Que sepan que son personas especiales para nosotros. Muchos éxitos y aplausos para ustedes. Y luego de estas palabras, pasamos a nuestra última canción de la noche. Es triste despedirse, pero aquí vamos con Los Duques cantando por las malas y por las buenas. Bailar morena, yo quiero que tus ojos me quiten las penas. Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras. Ay, yo quiero que vengas a bailar morena. Yo quiero que tú goces mi ritmo, mi negra. Te entregues en mi lecho a sentir deseos. Por la mano. Que me lleves en tus pensamientos. Por la mala, por la buena. Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento. Por la mala. Junto al ritmo de los Duques y su canción Por las Malas y por las Buenas. Ahora les brindamos un poco de información sobre este grupo musical. Todo comenzó en mayo de 1988 en el poblado de Apizaco, Tlaxcala, cuando un grupo de amigos decidieron unirse con la idea de formar un grupo musical que tuviera las características necesarias para competir en esta difícil carrera. Es así como hace 23 años surge un grupo musical mexicano poseedor de un estilo propio y bien definido. Viendo la calidad interpretativa del grupo, la compañía Disco Fiesta de Nueva York los contrata para formar parte de su elenco y grabar su cuarta producción discográfica, la cual se denominó Ven a mi casa, de donde se desprendieron los temas Rosa Púrpura y Falso Amor. Gracias a su constante lucha y al profesionalismo que les caracteriza, este grupo logró conquistar importantes plazas de la República Mexicana como Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Estados de México, Veracruz y por supuesto su natal Tlaxcala. Actualmente los Duques se encuentran promoviendo su producción número 10, titulada Lo Nuevo y Lo Mejor, la cual incluye 22 temas, de donde se desprendieron ya dos cortes, Llorarás y La Negra, mismos que no solo suenan en México y Estados Unidos, sino en varios países de Centroamérica. Algunos éxitos musicales de este grupo son Amanecer sin amor, Bonita, Engañadora, Mala mujer, Fiebre de Amor, Sonido de Cumbia y Cantinero. Por ahora les brindamos esta información y bueno, parece que lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado en esta hora. Ha sido un placer estar con ustedes como cada semana. Les esperamos la próxima con otra lista de cumbias para animar tu fin de semana. Ah, y quiero aprovechar también este tiempo para mandar un saludo a Daniela Lucas. Sí, Dani, te extrañamos y esperamos tenerte en la próxima producción del programa. Y no olviden a nuestros amigos de Escuchas seguirnos escuchando por los 940 AM o www.radio.cc de la radio de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Y cada noche me muero de recordar tu gran amor, triste adiós. Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti. Mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.